Yo pensé que estabas aquí. No, salimos un ratito a tomar café. Un cafecito, un té y ya. Sí. Qué bueno que llegaste temprano aquí a la casa, para que no estés solo. Pues sí, sí. ¿No dejamos pegada ninguna llave? No. No, bueno, cuando yo llegué no había nada. ¿A qué hora llegaste? Como a las 8 más o menos. Ay, Danito, te amo. Perfecto. ¿A qué pasó, Memur? ¿Ya tienes hambre? ¿Estás viendo que la fría le ladra a las moscas? ¿Sí? Hace rato me ladró para acá y volteé, pero no hay nadie, nomás había una mosca. La chiquita las caza. Ah, sí. Sí, yo tenía una perra que se las cazaba con la boca. Era mordida, ¿verdad? Y a veces sí las agarran, ¿eh? Y las matan. Sí, son buenas para cazar. ¿Vas a abrirle, chiquita? Ay, las casas están caminando. ¿Qué tal? Y es que me puse... ¿Qué tal? Esto, hombre. ¿Qué? Con la ciudad. Ah. Que dice Jaime, que hay. Es una reversa. ¿Preparas? Pues una ensalada. Ah, qué rico. ¿Y no nos agarró la lluvia usted? Bueno, llovió muy poco, llovió nada más. Nos fuimos en taxi, nos regresamos en un carrito miniatura, un Smart. Y nos trajo una amiga. Fuimos a una plática de psiquiatría. Ah. Ah, está interesante, ¿no? ¿Dónde? Ha estado interesante. Pues honestamente sí. Pero pues yo tengo un médico que está más que interesante. ¿Ah? A ver, espérense. A ver, tú chiquita, venga, si mi mamá. ¿Le sirve primero uno y luego al otro o los dos a la vez? No, ya le serví a ambas. Ajá, y van a comer juntas a la vez. Sí. Y ahorita les pongo agua de garrafón, obviamente. Ajá, ajá. Para no estarlas desparasitando. Ah. Perdón, si no es indiscreción. No, pues de lo que se me toque o de lo que tenga. ¿Comes camarones? No, no como uno de esos. ¿Cómo? Ah, pero están en platos diferentes, ¿verdad? No, no como camarones. Hace días me regalaron unos camarones y me los comí, pero no. Yo nunca como camarones. No como nada de origen ni nada. No he tapado este oído. No hay casi nada de origen animal, no como nada. Pura verdura. ¿Pura verdura? ¿Te llena? Sí, sí, pero tengo que comer mucho. Pues ahorita voy a hacer una ensalada de más o menos que tomemos, sí. Lechuga, apio, cebolla, tomate, chile morrón, sí. Ajo, no creo que otros ingredientes. Ah, y luego los cacahuates, semilla, soya, todo eso. Mañana. Condimentos. Mañana, Pero no lo saco de ninguna receta, o sea, si me mando lo que se me antoja, limón. Limón siempre pongo limón. Lo que se me antoja. Hasta los 20 años, hasta los 21 años, de los 18 a los 21 más o menos, pero sin exceso. Thank you.

mañana. Sí, mañana se cambia. Sí. ¿Tienes productos de limpieza? Sí. ¿Por qué? Pues, lo que pasa es que ella... ¿Cómo la haríamos? Tú hablas con ella, ¿no? ¿De qué? ¿De lo del baño? ¿De la limpieza del baño? De la limpieza del baño, sí, y de su cuarto. Bueno, nos ponemos de acuerdo para ver quién empieza. ¿Ah? Yo puedo empezar mañana, si quieres, o si quiere ella, le digo. Le propongo, pues, o sea, a ver cómo, qué le parece a ella. Y el otro fin de semana, la otra persona. Pues sí. Para que se pongan de acuerdo tú y ella. Uh-huh. Ella se empieza a cambiar mañana. Uh-huh. No sé si ya se queda a dormir, no sé. Si quiera lavar sus coches, sus edredones, no sé. Uh-huh. Yo voy a vender edredones. Uh-huh. Y después. Son caros, pero en tandas. Cada, por ejemplo, si te cuesta 1,000 pesos, da 100 cada semana. 100, 100, 100. Ahora que viene tiempo de frío, ¿verdad? Ya es la temporada, supongo. Así es. ¿Tienes ropa de para... Sí, sí tengo. Ah, bueno. Sí, tengo. Okay. ¿Con qué cubrirme? También traigo una chamarra ahí muy abrigadora. Uh-huh. No, es que está sucia porque... Pues nomás terminó el invierno y pues ya para que la lavo, ¿no? Pero pues claro que hay que lavarla para guardarla, ¿no? Claro. Pero se me fue pasando el tiempo y sí, ya es hora de... la tengo en una bolsa, ¿no? Madre. Madre. ¿Quieres cenar? Sí. Que estés bien. Pasas buenas noches, ¿eh? Nos vemos luego. Sí, hasta mañana. Le pedí que se me hiciera un cuadro tuyo. Pero creo que George, ¿le pedí?